Alumnos y alumnas de séptimo grado de la escuela número 6397, San José de Calasanz, nos traen su micro radial. Buenos días, bienvenidos al micro radial de los alumnos de séptimo grado de turno mañana y turno tarde de la escuela San José de Calasanz. Ellos investigaron sobre los humedales del río Paraná, su flora, su fauna, y por sobre todo, la importancia de conservar nuestro preciado ecosistema. Desde un lugar de empatía, desarrollaron los siguientes relatos ficcionales. ¿Los escuchamos? En esta oportunidad, los alumnos y alumnas de séptimo grado de la Escuela San José de Calasanz investigaron acerca de los animales que viven en los humedales del delta del río Paraná y realizaron fábulas para poder compartir con todos los oyentes. Espero que la disfruten. Fábula del carpincho y yo. Una mañana, temprano, nos fuimos en la canoa, costeando la isla del río Paraná, gomereando a los peces que saltaban delante de la canoa. Cuando pude ver que en la orilla comía un carpincho unas hierbas y sin pensar le pegué un gomerazo. Con tanta puntería le pegué en la pata, ahí nomás quedó echadito. Nos acercamos en la canoa muy lento y al verlo herido me arrepentí de haberlo lastimado. Lo llevé a mi casa y en una semana ya estaba curado. Nos cruzamos en la canoa al lugar donde lo atrapamos, lo dejamos y cuando nos alejábamos pudimos ver que se acercaban una carpincha enorme y dos carpinchitos. Allí entendí que todos tenemos a alguien que espera por nosotros. Esta fábula fue contada por Uriel Tula, de séptimo grado. Entre los animales se destacan numerosas especies como los peces miradores, surubí, sábalo, dorado, etc., que realizan extensos desplazamientos sobre el cauce del río Paraná. Son bastante comunes algunos reptiles y anfibios, como culebras, diversas especies de sapos, ranas y escuerzos. El sábalo, históricamente abundante en la Cuenca del Plata, es la principal especie que se pesca y que se exporta. Jorge Bartoli, un activista ambiental, miembro del grupo El Paraná No Se Toca, califica la problemática pesquera como uno de los tantos dramas ecológicos que son tapados por el humo. El grupo, como otros grupos ambientalistas locales, está conformado mayormente por rosarinos que antes de ser ambientalistas eran gente de río. Había una vez un pez que no tenía nada, pero siempre estaba feliz. Un día, el pez más popular se le acercó y le preguntó, ¿por qué estás tan feliz si tú no tienes nada? Y le respondió, estoy feliz porque agradezco lo poco que tengo. Vivir en estas aguas del Paraná, poder nadar y ser libre, jugar con mis amigos y familiares. Moraleja, agradece lo mucho y poco que tenés. Hay otros que tienen menos que vos o que están enfermos. Sé agradecido. Carpincho, mi nombre científico es Hydrochoerus hydrochaeris. Soy el herbívoro más grande del continente americano. Mi cuerpo mide 1,30 metros y peso 60 kilos. Tengo pelaje marrón rojizo. Mi cabeza es pequeña. Tengo patas cortas, robustas y adaptadas para nadar y caminar en el lodo. Me alimento de pastos y gramíneas ribereñas y plantas acuáticas. Habito en zonas costeras de ríos como Misiones, Corrientes y Entre Ríos. Tuve una vida muy tranquila, hasta que el ser humano utilizó mi cuero para la confección de prendas como calzado. Incendiaron nuestras tierras deliberadamente para limpiar los terrenos y hacer uso de su actividad agropecuaria, perjudicando la salud de las personas y cientos de animales. Mucha gente trató de apagar los incendios, pero gran parte de mi familia murió quemada. Otros fueron rescatados por los bomberos. Esto afectó nuestro ecosistema y tuvimos que irnos hacia otro lado para estar mejor. La serpiente y la luciérnaga. Cuenta la fábula que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba rendirse. Huyó un día y ella no desistía. Dos días y nada. Al tercer día, la luciérnaga paró y fingiendo estar exhausta, le dijo a la serpiente: «Espera, me rindo. Pero antes, permíteme hacerte unas preguntas». «No acostumbro a responder preguntas de nadie, pero como pienso devorarte, puedes preguntarme», respondió. «¿Te hice algún mal?» «No. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo?» «Porque no soporto verte brillar». La luciérnaga se quedó pensando. Quería entender la situación que a todas luces le parecía sin sentido. Una vez enterada de la envidia que la serpiente le tenía, sonrió y voló más alto y rápido aún. Con lo que la serpiente se quedó con ganas de ese bocado tan luminoso que demostró estar fuera de su alcance. En un guiño final de su luz, el bichito le gritó a la serpiente muy encima de ella: «Es hora de que aprendas a brillar tú misma de un modo tan hermoso que aún así, nosotras, las luciérnagas, observemos con admiración tu gran resplandor». Acá termina esta maravillosa historia, y la moraleja o reflexión que nos deja es que en el entorno de cada uno de nosotros siempre hay serpientes que intentan opacar nuestras ganas, nuestros trabajos, nuestros esfuerzos por estudiar, por mejorar y por avanzar. Volemos siempre por encima de ellos y con nuestra luz iluminemos su camino para que ellos también puedan avanzar y alcanzar sus metas sin opacar a nadie. Un día fui a la isla y vi la maravillosa fauna de nuestros humedales. El que me llamó la atención fueron los zorros de monte, cómo se desplazaban y cómo se reunían todos juntitos. En el noticiero pasaba cómo todo ese ecosistema se desvanecía frente al fuego. Decidimos con mi familia ayudar a los rescatistas. Un balde de agua capaz no era mucho, pero era un montón para esos zorros que había visto ese día. La tarea fue dura, pero rescatamos varios de ellos, aunque su vida no va a ser la misma, porque todo quedó en cenizas. Tenemos la esperanza de que ellos van a estar en un hábitat acorde para que su especie no se extinga. El día en la carretera. Me llamo Carla. Soy una comadreja obrera, o me escribas. Un día lluvioso, estaba perdida por el Paraná, hasta que me lo encontré. Era un zorro del monte. Cuando nos encontramos, me preguntó si nos podría dar un refugio, y yo acepté. Al cabo de un rato, él nos dijo que esperemos ahí. Luego de eso, escuché un aullido agudo, y como unos 5 zorros del monte se llevaban a mis crías. Estaba comunicando con su familia. Él me engañó, solo para arrebatarme a mis niños. Luego de eso, me fui a una carretera. Me perdí, y ahora me pregunto, ¿qué pasó con mis pequeños? Lo único que me queda es decir que la fábula de esta historia es: no confíen en cualquiera, pueden estar fingiendo. Muchas gracias. Fábula de la guarapopé y el hurón. Una noche estrellada, recién salido de su madriguera, una guarapopé se encontraba lavando su presa recién atrapada a orillas del Paraná. Un hurón menor estaba bañándose. De repente, se asustó por haber visto una sombra que se le acercaba. Con la extraordinaria agilidad que lo caracteriza, se ocultó entre los pastizales. Fue en tanto el miedo que sintió al ver huellas con forma de manos marcadas en el barro que se dirigían hacia un árbol, que comenzó a exudar líquido con olor desagradable. «¡Mmm, qué olor espantoso!», exclamó la guarapopé trepado en la rama de un árbol. ¿De dónde viene? Preguntaba mientras divisaba algo negro mezclado con blanco y amarillo moviéndose. Soy yo, uno más de los que elegimos vivir en el humedal. ¿Usted quién es? Estoy asustado, vi unas manos de niño marcadas en el barro. No tenga miedo, son mis patas, le contestó y comenzó a reír el aguará. Aún con miedo el hurón lo miró y le preguntó, ¿por qué tiene ese antifaz en su cara? Ja, ja, ja, ja, ja. Por la misma razón que vos tenés una vincha blanca a lo largo de tu cuerpo, le contestó el aguará. La naturaleza nos hizo así. No tenés que tener miedo por ser más pequeño, con tu olor espantás a los demás, le aconsejó el aguará Pope. Yo también uso para defenderme un grito que atemorizo. ¿Nunca lo escuchaste? Vení, vamos a buscar presas para alimentarnos, le dijo. El hurón salió entre los pastos y fueron en busca de ratas, ranas, murciélagos, lagartos y algún fruto seco. Los dos siguieron disfrutando de la noche contando anécdotas de su vida a orillas del río Paraná. Había un puma que vio una liebre al borde de una montaña y el puma le dijo, ten cuidado que te puedes caer, mejor ven aquí que construí una madriguera para ti. Tú no me invitas a vivir a esa madriguera, dijo la liebre. Si no, me invitas a comerme. Hay que saber quiénes son los malvados para que no caer en sus engaños. Muchas gracias. Este es el tatu carreta. Este gigante armadillo puede llegar a pesar 60 kilogramos y medir 150 centímetros de largo. Tiene un caparazón formado por muchas placas. Suele vivir en climas tropicales y subtropicales. Suele alimentarse de invertebrados. Hola, soy el Priodontes Maximus, más conocido como Tataguazú o Tatu Carreta. Como ya sabrán, mi hábitat ha sido quemada hace poco tiempo por diferentes intereses. Por suerte, esta historia la puedo contar. Estuve mucho tiempo en peligro, ya que mis madrigueras las suelo hacer en los lugares más afectados por el fuego, pastizales y bosques. Logré aguantar junto a mi familia, ya que nos fuimos rápidamente de las zonas peligrosas. Actualmente me encuentro sin hogar, ya que todavía no lo construimos. Aún no entiendo qué sucedió. No hubieron muchos sucesos durante el incendio. Espero poder volver a ver a mis amigos cuando todo vuelva a la normalidad y que podamos volver a construir nuestra bella madriguera. ¡Nos vemos! De todos los animales de los humedales del río Paraná, hoy vamos a escuchar un relato sobre uno de ellos, el cual es el zorro gris. Soy un animal bastante solitario y me gusta salir a merodear, más por la noche. Pero a veces también me puedes ver de día. No me gusta que se metan en mi terreno, así que todos los días dejo en claro que ese lugar ya está ocupado. No quedan muchos de mi especie, especialmente por culpa de los humanos, ya que ellos nos ven como una amenaza, pero nosotros los vemos como una amenaza a ellos. Y no solo nos cazan por eso, sino porque nuestras pieles también son usadas comercialmente. Así que hay que tratar de no mostrarse tanto, ya que corremos un gran peligro de que nos cacen. Yo creo que es por eso de que nos gusta más ir solos y por la noche. Pero la verdad es que no me gusta para nada esto de andar escondido, ya que la naturaleza está hecha para habitarla y cuidarla. Pero lo único que están haciendo los humanos es destruirla y no dejar que la habiten. Y todo eso lo provocan con las construcciones, las casas a los animales, las quemas, la contaminación del ambiente y muchas cosas más. De hecho, con estas últimas quemas la he pasado muy mal, porque venía todo tranquilo, como siempre, y de repente empezó a arder todo. Y eso nos perjudicó mucho a todos los animales, y a la naturaleza. Y gran parte de la vida animal ya no está, o quedan muy pocos, por culpa de estas cosas. Ya que algunos no llegan a escapar del fuego, otros mueren de hambre, de sed, etc. Y bueno, luego de las quemas, también la hemos pasado bastante mal, porque a algunos nos habían sacado de nuestro hábitat natural, y nos cuesta muchísimo adaptarnos a otros lugares. Así que, por favor, humanos, dejen de destruir cada vez más la naturaleza, que es a nosotros a quienes nos perjudican sus acciones. Gracias. Una vez, en una orilla del río, había un carpincho y una tortuga, y se hicieron amigos, y caminaban hasta que se encontraron con dos hombres con un rifle y se asustaron y salieron corriendo. Hay ocasiones entre problemas que es mejor huir que enfrentar. Buenos días, bienvenidos al micro radial de los alumnos de séptimo grado de turno mañana y turno tarde de la Escuela San José de Calasanz. Ellos investigaron sobre los humedales del río Paraná, su flora, su fauna y por sobre todo la importancia de conservar nuestro preciado ecosistema. Desde un lugar de empatía, desarrollaron los siguientes relatos ficcionales. ¿Los escuchamos? En esta oportunidad, los alumnos y alumnas de séptimo grado de la Escuela San José de Calasanz investigaron acerca de los animales que viven en los humedales del delta del río Paraná y realizaron fábulas para poder compartir con todos los oyentes. Espero que la disfruten. Soy Danisa Servino de séptimo A. Hola, soy un carpincho. Vivo en la isla. Soy el roedor más grande del mundo. Soy herbívoro. Me gustan las plantas acuáticas, los pastos tiernos. Me gusta pasar mucho tiempo en el agua, pero duermo en la tierra. Casi siempre ando con un grupo de 20 amigos y yo soy el jefe de la manada. Mi cuerpo es como un barril, dice. Soy muy tranquilo, pero eso no significa que soy adoptable, porque soy un animal salvaje y me gusta estar en mi hábitat. Pero nuestra vida cambió mucho este último tiempo, por la bajada del nivel del río y los incendios. Muchos de mis amigos y otras especies murieron. Los incendios fueron intencionales, producidos por un hombre. Pero también hay gente buena que ayudó a apagarlo y a rescatarnos. Uno de ellos soy yo. Una tarde, una niña caminaba por los humedales y de pronto se cruzó con un bello gato, de suave pelaje y ojos verdes. Ella quería adoptarlo como mascota. Se pasó toda la tarde buscándolo y no logró encontrarlo. Lo que ella no sabía que se trataba de un gato montés. Moraleja, no todo lo que parece. El Martín Pescador. Recuerdo cuando me levantaba. Me iba a desayunar al río, luego a cantar con mis amigos y después a volar. Pero hoy, cuando fui a volar, no veía nada. El cielo celeste con nubes blancas se llenó de humo gris y negro. Empecé a ver mucho fuego. Recordé que mis pichones estaban en el nido y fui a rescatarlos. Cuando estaba llegando, vi muchos animales muertos y encerrados en el fuego. Salvé a mis pichones y los llevé a otra parte del río Paraná. Estaba yo un día caminando por un humedal, cuando de repente vi un pez. Este pez no era tan pequeño, era un pez de tamaño grande y de unos cuantos años. Y decidí llevármelo, ya que yo estaba muy hambrienta. Estaba por comerlo cuando me detuve a pensar que este pez tenía familia, es decir, tenía hijos. Y no me gustó, me puse en el lugar de él. Y así decidí volverlo a donde estaba. Entonces, esto me enseña a ponerme en el lugar de los demás, ya sea al hacer algo o al comentar algo. Con mi familia nos criamos en los pastizales, a la vera del río Paraná. Éramos muy felices, vivíamos comiendo nuestra comida preferida, peces, caracoles, insectos, tortugas y las ranas. Yo tenía muchos amigos, como los carpinchos. Una noche de marzo hacía mucho calor y me desperté. Estaba todo prendido fuego y unos hombres se alejaban con antorchas y bidones. No sabía bien qué llevaban. Del miedo me alejé de mi familia y no los volví a ver. ¿Por qué ese hombre malo nos vino a hacer eso? Debo decir que otros de su especie no son tan malos como ellos, ya que algunos me trataron de ayudar, dándome agua, cuidando mi cuerpito, tratando de salvar mi casita. Pero ahora me llevaron a un nuevo hábitat para revisarme si tenía alguna lastimadura. Pero ahora ya tengo muchos amigos y quería decir gracias a las personas que apagaron el fuego y me salvaron. Que las nutrias comen mamíferos acuáticos y viven bajo la tierra al lado de un lago. Y por último, las nutrias son muy vocales al estar en grupo grande, que para nosotros es un poco caótico, pero increíblemente son capaces de identificarse y de quién proviene el sonido. Hola, mi nombre es Benjamín, soy del séptimo A turno mañana y este es mi relato sobre los humedales. Mi nombre es Ian y soy un zorzal. Yo vivía demasiado feliz con mi familia. Todo era muy normal en el verano. Hasta que, a inicios de febrero, un fuego intenso arrasó con todo a su paso. Mi casa desapareció de un día para el otro. Por suerte, mi familia y yo estábamos bien, pero no puedo hablar por todos. Hay algunos ciervos y zorros grises con leves quemaduras. Yo no comprendo a los humanos, que nos secuestran por fin de reunir ganancias para ellos mismos. Los humanos tienen que aprender a respetar el hábitat de cada especie. El carpincho José estaba tranquilo con su manada cuando de repente llega otra manada de carpinchos a su territorio. Son demasiados los que llegaron para tan poco espacio. Los nuevos se presentan. Hola, me llamo Germán y soy el líder de la manada. Mucho gusto, se saludan. Desde un principio sospechó José de la nueva manada por actitudes raras que tuvieron. Se quedaron unos días y como era de esperar, Germán y su manada echaron a José y a su manada mientras estaban durmiendo. Entre nervios, susto y angustias, José elaboró un plan para poder volver a su hogar. Su plan consistía en hacerles creer que existía un lugar mejor donde podían habitar más cómodos, que estaba más cerca de ellos. Hicieron correr el rumor tan rápido que en pocos días ya lo sabían todos. Al final fueron al dichoso lugar, que no era más que una simple mentira, y así José y su manada pudieron recuperar a su hogar. Moraleja, la inteligencia puede más que la fuerza. Fin. Hola, soy Fran, un carpincho que habita las islas del Paraná. Quiero contarles una triste historia. Era un día soleado. Todo concurría con mucha calma. Mis hermanitos jugaban en el agua junto con los demás de mi especie. Luego salimos por los pastizales para conseguir comida. Como verán, somos herbívoros y muy sociables con los humanos, que muchas veces nos alimentan. Solo debemos tener cuidado con algunos que nos quieren hacer daño, con armas que nos dan miedo. Ya cuando caía la tarde y todos comenzaban a meterse en sus madrigueras, las aves a sus nidos, para descansar y darles calor a sus crías, cuando ocurrió lo peor. Primero el humo, luego las llamas, que parecían devorar todo por el camino. Solo nos quedaba escapar hacia un lugar seguro. Todos huían de las llamas, las aves abandonaban sus nidos, nutrias y carpinchos sus madrigueras, los reptiles sus cuevas, dejando atrás sus futuras crías. Fueron días que parecían eternos. Pudimos ver a humanos intentando apagar el fuego, pero la ayuda no alcanzaba. Muchos animales murieron alcanzados por el fuego, otros fueron asistidos por humanos que curaron sus heridas. Los días eran todos iguales, parecía un infierno. Lograban apagar un foco, pero luego incendiaban otros. Ya nada sería igual. Muchos murieron y los que logramos sobrevivir no tendremos de qué alimentarnos, ni dónde hacer nuestras madrigueras y las aves sus nidos. Se tardará mucho tiempo para recuperar nuestro hábitat. Solo pido que el hombre tome conciencia de lo importante que somos para el medio ambiente y que todo el daño que nos causó tendrá consecuencias irreversibles que en definitiva los afectará a futuro. Un domingo, por la noche, fui de pesca a una isla del Paraná. Buscando leña para encender el fuego, encontré una cueva de ratas coloradas. Sin pensarlo, agarré un ejemplar adulto con crías. Se la quería regalar a mi hija, pero la rechazó. A los días fui a devolverla a su hogar y las crías estaban muertas. El aprendizaje es que todos tenemos una responsabilidad en común que es cuidar a nuestra familia y siempre a alguien que nos espera. En un lugar pequeño de las islas vivía un hurón menor, o también conocido como Quique. Un día, una vecina se acercó a su madriguera para darle una invitación. Era para ir a una fiesta donde él sabía que estaba mal ir, pero como iban sus amigos, aceptó. Por fin, era casi de noche, y se vistió con un suéter de lana rojo y fue a comprar. Al salir de la tienda, se enganchó uno de los hilos del suéter, pero siguió caminando para comprar algo para llevar. Al terminar de comprar, se dio cuenta de que el suéter era una línea roja que formaba un camino de tanto descoserse. Pero no le dio importancia, porque tenía que ir a prepararse. Pero a mitad de camino vio algo. A su izquierda había un hurón negro, y a su derecha un hurón blanco. Los dos hurones se parecían mucho a él. La lana roja empezó a brillar, y el hurón negro se acercó y le dijo: «Si vas a esa fiesta, muchas cosas malas pasarán, y no serás el mismo de antes, y vas a querer volver atrás. Y subirás una escalera sin salida donde verás la siguiente mala decisión que tomarás». El hurón blanco se acercó y le extendió su pata. Él miró a la izquierda con duda y la luz roja y los hurones desaparecieron. Y él se fue a casa. El yacaré overo es una especie de cocodrilo de la familia Alligatoridae. Es carnívoro, come principalmente caracoles, otros moluscos, crustáceos y captura otros reptiles y mamíferos pequeños. La caza, los predadores, los incendios, las inundaciones y las sequías extremas hacen peligrar seriamente la supervivencia de esta especie. Su peso puede alcanzar 90 kilos y mide una longitud máxima de 2,5 metros. La piel, por la coloración en las manchas de su piel, las cuales tienen un color verde intenso, pero algunas motas de un gris claro. El yacaré habita en regiones pantanosas y lacustres de Bolivia, Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. En especial, las cuencas del río Amazonas, el Paraguay y el Paraná. ¿Cómo se desplaza un yacaré? Los reptiles se caracterizan por el cuerpo cubierto por una capa córnea desarrollada por escamas epidérmicas de queratina. Presentan dientes implantados de alveolos o soldados a las mandíbulas. Una mantarraya que siempre paseaba sola en el río. Una mantarraya que siempre paseaba sola en el río, majestuosa, pero sola. Todos los animales acuáticos la veían pasar y no podían dejar de ver toda esa majestuosidad. Pero toda esa belleza era pura falsedad, que hacía que las demás mantarrayas y animales acuáticos no quisieran acercarse a ella. La mantarraya estaba tan acostumbrada a creer que era admirada que se olvidó de ser humilde, y siempre pensaba que los demás animales acuáticos no estaban a su altura. Los ignoraba e incluso pensaba con comentarios hirientes respecto al aspecto que tenían. El pez globo es demasiado espinoso, el tiburón demasiado nadigón, y el dorado tenía una frente muy grande, y la ballena es muy gorda, pensaba para sí. Lo que se olvidaba era que estos aspectos eran lo que definían y hacían especial cada animal. Con los espinos del pez se defiende, con su nariz el tiburón huele a kilómetros de distancia. Con su gran frente, el dorado se comunicaba con otros de su especie. Todos somos diferentes y nuestras diferencias nos hacen especiales. Nadie es mejor o peor que otro. Siempre alguien va a tener una cualidad que nosotros no tenemos. Alumnos, alumnas y docentes de séptimo grado, turno tarde, de la escuela número 69, Gabriel Carrasco, nos comunican la importancia de los buenos tratos. Bienvenidos a una nueva edición del micro radial Emocionando las Aulas de la Escuela Carrasco. Hoy los alumnos de séptimo grado de turno tarde nos ayudarán a reflexionar sobre los buenos tratos. Antes te contamos que el pasado 10 de noviembre se celebró en la Argentina el Día de la Educación Emocional, ya que en esa fecha, hace 2 años, se aprobó en la provincia de Corrientes la primera ley de educación emocional a nivel mundial, que permite que niños, jóvenes y familias aprendamos a conocer, respetar, expresar y gestionar asertivamente todas nuestras emociones, como también reconocer y respetar las emociones de los demás. Esto va a permitir una mejor convivencia y un mejor trato entre nosotros. ¿Pero qué significa asertividad? Expresar lo que queremos, sentimos y pensamos asertivamente es hacerlo de forma efectiva y firme, pero a la vez respetuosa y empáticamente con los demás y con uno mismo. Es decir, de una manera que no afecte los derechos del otro y siempre desde el afecto. Por eso hoy te proponemos cambiar los malos tratos por los buenos tratos. Veamos algunos ejemplos que nos traen Uriel, Ciro y Agustina. Y también algunos consejos que nos dejan Yara, Tobías, Marianela y Ciro. Decir, no llores, pareces una nena, digamos, contame qué se sentía así de triste. En lugar de decir, qué tonto, lo hiciste mal, digamos, ¿te ayuda a hacerlo de nuevo? En lugar de decir, te odio, no quiero ser más tu amigo, digamos, ahora estoy enojado con vos, hablemos de esto en otro momento. En lugar de decir, tu pelo es feo, tu ropa es rara, digamos, vos y yo tenemos diferentes aspectos y gustos. Pero aún así podemos ser amigos. Tener buenos tratos es respetar a la otra persona. No burlarse, no herir con palabras, aceptar al otro tal cual como es. Además de la palabra, hay muchas otras formas de mostrar cariño. Ayudando a alguien, haciéndole un regalo, preguntarle cómo está, dándole un abrazo, un beso y escuchar a un amigo. Y no te olvides también tratarte bien a vos mismo, defendete, reconocer tus talentos, hacer cosas que te gusten, felicitate por tus logros, mirate y gustate, expresá tus emociones. Recuerden que todos tenemos derechos a ser bien tratados por otros y por nosotros mismos. Que siempre podemos pedir ayuda a una persona de confianza si sentimos que no nos tratan bien. Y también que si vemos o escuchamos que otra persona está siendo maltratada, podemos ayudarla y no quedarnos callados. De esta manera podemos convivir más felices. ¿Y a ustedes? ¿Qué otra manera de demostrar afecto se les ocurre? ¿Cuál podría ser otro ejemplo de buen trato? Esperamos hayan podido reflexionar con nosotros en este microradial de Emocionando las Aulas. Hasta la próxima.